escuchar Le Monjon. La rana dentro del charco, muy ligerito graznó. Y el gallo siempre orgulloso, por no ser menos pío. La oveja negra echa coces y la vaquita baló. También yo voy.